9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, bienvenidos a los 20 superclásicos. Bien, el día de hoy, esta fecha, vamos a irnos una fecha como hoy, pero en 1985, para saber cuáles fueron las 20 canciones que estaban sonando, los 20 superclásicos de 1985, rankeados del número 20 al número 1, exactamente un día como hoy, pero 1985. ¿Qué tal si arrancamos entonces con nuestro programa? Y en el número 20 están las Pointer Sisters con Dermy. Line. Just be one more time. Come on, let me hear. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos presentando los 20 superclásicos, una fecha como hoy, un día como hoy, esta misma fecha, pero en 1985. La letra de la siguiente canción es sobre un amor destructivo, sí, un amor tóxico, un amor que se mete, que rompe. Pero quiero darles un dato de esta canción que van a oír. Luego una evolución precisamente en una canción donde el mismo protagonista respondía de alguna manera con esa canción de Faith, donde ya le decía uno, no, hay que tener fe. Si en la primera fue destructivo el amor, luego, repito, respondió en una que decía, no, en el amor hay que tener fe. Pero vámonos a 1985, al 24, 25 de abril de ese año. Y aquí está en el número 19 la agrupación Wham, con esto que se llama Freedom. We'll be right back. y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos en una fecha como hoy, 24, 25 de abril de 1985. Bueno, para la siguiente canción, el siguiente artista tenía una anécdota para compartirles. ¿Sabían que en 1981 a Prince lo habían invitado de telonero para abrir los conciertos de los Rolling Stones? Pues bien, en el primer concierto donde tocó, lo abucharon. Difícil para Prince. Al segundo show de telonero ya no le fue tan mal, le fue mejor, pero todavía una que otra silbatina por ahí. Sin embargo, tiempo después de la gira, decidió renunciar y no seguir haciendo de telonero de los Rolling Stones. Aquí está el hombre que dio el sonido pop live en esta canción que está en el número 18, Prince y Pop Life. Número 17 24, 25 de abril de 1985. La canción número 17 para esa época fue compuesta por Mark Knopfler con colaboración de Sting. La letra del tema fue considerada polémica desde su lanzamiento, ya que se basaba en un hombre de clase trabajadora que se encuentra haciendo videos y comenta sobre ello. La canción cuenta además con un cameo de Sting cantando en falsete en la introducción. Ya lo van a oír. Y además en la parte del coro. Estoy hablando de la canción Money for Nothing de Dire Straits. Aquí está en el número 17. Estamos un día como hoy, pero en el año 1985, presentando los 20 superclásicos de ese fin de semana. Muy bien, la agrupación Dead or Alive, su cantante, sobre la siguiente canción, dijo: la canción la escribí tomando inspiración en dos canciones, una de Luther Vandross, I Want Your Love, y otra llamada See You Round Like a Record de Little Neil. Pues resulta que ese el líder, pues sí, el líder de Dead or Alive, que él oía una canción y lo que hacía era cantar encima con la estructura de esa canción, de estas que además les menciono, le cambiaba

Tu seguro de auto te da más en Seguros Falabella, porque por la compra de tu seguro de auto te damos un lavado con desinfección mensual para tu carro por un año. Y disfruta de tu camino estando asegurado. Visítenos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplica términos y condiciones. Comprando el SOAT para tu auto en Seguros Falabella, llévate un bono de domicilios.com de 20 mil pesos más 50 mil pesos de descuento para compras superiores a 150 mil pesos en ropa y calzado en el app de Falabella. Porque tu SOAT te da más en Seguros Falabella. Ven y pregunta a nuestras sucursales de tienda Falabella Home Center o en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplica términos y condiciones. Comprando el SOAT para moto en Seguros Falabella, llévate un bono en el lavado para tu moto más 50 mil pesos de descuento para compras superiores a 150 mil pesos en ropa y calzado en el app de Falabella. Porque tu SOAT te da más en Seguros Falabella. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplica términos y condiciones. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Estamos presentando los superclásicos de 1985, pero exactamente este mismo fin de semana del 24-25 de abril, pero de ese año. La siguiente canción es invencible, bueno, de hecho es Invincible. Esta canción del sexto álbum de estudio de Pat Benatar llamado Seven the Hard Way fue utilizada para la banda sonora de la película La Leyenda de Billie Jean y escrita, entre otras, por el mismo hombre que hizo Love is a Battlefield, El Amor es un Campo de Batalla. Aquí está Pat Benatar en el número 15 con Invincible. We're waiting. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 14. Estamos un fin de semana como este, pero en 1985. Antes de la canción, quiero que piensen en aquellos adolescentes que sufren de depresión y llegan al suicidio. ¿Saben ustedes los datos que hay? Según investigadores del Journal of the American Medical Association, en el 2017, 5.016 hombres y 1.225 mujeres entre los 15 y 24 años de edad se quitaron la vida en Estados Unidos por este tema, depresión. Bien, la siguiente canción del maestro, del monstruo Billy Joel, habla sobre este tema, depresión y suicidio en los adolescentes. Y él solamente les dice, "You're only human." Son solo humanos. Aquí está Billy Joel con esta super canción en la casilla número 14. "You're only human," Billy Joel. Someone else. No, I wouldn't be telling. éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Presentando los éxitos de un 24-25 de abril de 1985. La siguiente canción está hecha para alguien llamado Billy, a quien el cantante tiene la esperanza de encontrar y espera que Billy todavía tenga su número telefónico. Phil Collins ha dicho que en realidad escribió la mayor parte de la canción durante la grabación de su primer álbum, Face Value. Collins también dice que las letras se improvisaron y que él mismo no entiende completamente el significado. Aquí está en el número 13, Phil Collins con Don't Lose My Number. Okay. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos con los 20 superclásicos un día como hoy, pero en el año 1985. La siguiente canción es una balada muy romántica que resultó ser extremadamente exitosa y popular cuando fue lanzada desde entonces. Y ha sido, ojo con este dato, ha sido una especie de canción de boda. En los 80s, a mediados y años después, cada vez que alguien se casaba, estaban comprometidos, era muy fácil oír esta canción que hoy está ubicada en el puesto número 12. Aquí está Kool & The Gang con Cherish. Superclásicos de la FM. Número 11. Fin de semana del 24-25 de abril, pero del año 1985. Estos eran los superclásicos entonces. Después de que este grupo había grabado e impactado con una canción de baile y discoteca, pues la banda The Barge volvió a su nivel más cómodo de baladas, confiado en un productor externo los compositores, además, y vocalistas de fondo, Richard Page y Steve George. En esta canción fue grabada y lanzada como el segundo sencillo de ese álbum, The Rhythm of the Night. Aquí están, ya no con el ritmo de la noche, sino abrazados al amor, The Barge, en el número 11 con Who's Holding Donna Now. Sometimes a love won't let go. Hard as I try, I know it shows. Everybody's telling me you'll be over her rhythm control. Al final de esta primera hora de los superclásicos de un fin de semana 24, 25 de abril del año 85. A los que acaban de entrar en sintonía, ¿quieren recordar estos temas que hemos presentado? En el número 20, Jeremy, Pointer Sisters. If you make your move, step across the line. 19 Freedom the One. Freedom. 18 Pop Life the Prince. 17 Money for Nothing the Dire Straits. We got the pistol, microwave oven, custom kitchen to live away. 16, you spinning around, the dead or alive. All I know is that's me, you just recognize the plan. Open up your life, you're not without what's up. Número 15, by Benatar, Invincible. We can't. Say you're only human, Billy Joel. Only human, you're allowed to make your share of mistakes. Only human, woo woo. That's it, don't lose my number, Phil Collins. Hey, lose my number. Say, cool and the gang, Cherish. Cherish the love we have. Number 11, who's holding Donna now? The Barge. Oh, well, Super Clásico, los 20. Y si quieren conocer del número 10 al número 1, los van a tener cuando regresemos de una pausa aquí en los 20 Super Clásicos de la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos en este fin de semana, 24, 25 de abril, pero del año 1985. Y la canción número 10 para ese fin de semana la tenía la agrupación Heart. What about love? Care about you. What about love? clásicos. Los 20. Número 9. Fin de semana del 24-25 de abril, pero del año 1985. Y estas son las 20 canciones, los 20 superclásicos. Entonces, la siguiente canción, Every Time You Go Away, la compuso Daryl Hall. Sí, el mismo de Daryl Hall, John Oates. Originalmente la grabaron, Hall and Oates, en un álbum en 1980, en el álbum Voices. Oigamos cómo era la versión de Hall and Oates de Every Time You Go Away. Un extracto. Pues con esa canción y la versión de quien la compuso, no pasó mayor cosa. Pero fue en 1985 donde el cantante británico Paul Young la presentó y la lanzó como parte y además primer sencillo de The Secret of Association. Aquí está en el número 9, Paul Young, Every Time You Go Away. Every time you go. careful. Número 8. Estamos en el año 1985, en un fin de semana como este, abril 24, 25, pero de ese año, 1985. ¿Recuerdan ustedes la historia de la canción Every Breath You Take del grupo The Police? Que la canción era sobre un amor tóxico. El Every Breath You Take, I'll Be Watching You. Cada vez que respiras, voy a estar encima tuyo, viendo a ver qué haces, para dónde vas, en qué andas. Ese amor encima, que era eso, intenso. Pues el mismo Sting, el compositor de Every Breath You Take, luego como solista hizo la siguiente canción, que él mismo decía era el antídoto a ese clásico de The Police, donde decía, mire, si usted ama a alguien, déjelo libre. Aquí está, en el puesto número 8, Sting. If you love somebody, set them free. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos con los 20 superclásicos de este fin de semana, 24 de abril, 25 de abril, pero del año 85. La siguiente canción del canadiense Bryan Adams, llamada El verano del 69, dice que no tiene nada que ver con el año 1969. De hecho, dice, yo era muy pequeñito, no tengo nada que contar de un verano de 1969. A lo que se refería Bryan Adams, según lo manifestó luego en una entrevista, era, no, estaba literalmente hablando de un verano del 69, refiriéndose a la posición sexual del famoso 69. Nada que ver con el año, sino con la posición sexual. Aquí está Bryan Adams en el 7 con el 69, digo, con Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Número 6. Estamos con los éxitos de 1985, exactamente de un fin de semana como este que estamos oyendo el programa, los 20 superclásicos. Bien, la siguiente canción fue banda sonora de la película Mad Max. La letra es una reivindicación contra la guerra y la violencia. Hay dos versiones de la canción una para la película y otra considerada la versión oficial utilizada en la radio. Y en la grabación original, la canción fue candidata a Globo de Oro por Mejor Canción Original, así como al Grammy por Mejor Actuación Vocal Femenina Pop. Estamos hablando de Tina Turner con We Don't Need Another Hero, en el puesto número 6. Out in the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, estamos con los 20 superclásicos de 1985, de un fin de semana como este. La siguiente canción pertenece a una artista que se fue el 16 de agosto del año 2018, Aretha Louise Franklin. Aretha Franklin nació en Memphis en el 42. Fue una cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel, apodada Lady Soul o Queen of Soul. Fue la máxima exponente de aquel género y una de las más grandes transmisoras del gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Para este fin de semana de 1985, tenía la canción número 5 más popular. Free of Love, Aretha Franklin, en los 20 superclásicos. Estamos con los 20 superclásicos de este fin de semana, del 24, 25 de abril, pero del año 85. Dos productores y compositores monstruos en esa época eran David Foster y John Parr. Los contrataron para escribir una canción para la película St. Elmo's Fire, pero Parr luchó con la inspiración de la letra. Resulta que Foster le mostró a Parr un videíto de noticias sobre un atleta canadiense llamado Rick Hansen, quien en ese momento estaba dando una vuelta al mundo en su silla de ruedas, oigan bien, para crear conciencia sobre las lesiones de la médula espinal. Su viaje se llamó Man in Motion Tour. Pues Parr dedicó a ayudar a la campaña escribiendo palabras que encajaban vagamente a la película para la que lo habían contratado, pero que hacían referencia directa a los esfuerzos de Hansen en su gira. Aquí está, en el puesto número 4, John Parr, con la canción Chantal Mosfire, Man in Motion. Estamos en este fin de semana 24 de abril, 25 de abril, pero del año 85. ¿Cuáles eran los super clásicos de ese fin de semana? Pues aquí vamos con el siguiente. Una canción que sobre su contenido, sobre la letra, Corey Hart dijo: mi mamá me influyó en esta ética de nunca rendirme, nunca a ti mismo ni a tus sueños, sin importar los desafíos o por difíciles que sean. También admiré mucho a Winston Churchill. Al leer muchas biografías sobre su vida, usó esa expresión que decía "never surrender" durante aquellos oscuros días de los ataques nazis a Gran Bretaña. Inspirado en "never surrender" y en el mensaje de la madre diciéndole "nunca te rindas", aquí está Corey Hart en el puesto número 3 con esta canción llamada "Never Surrender". Just a little more time is all we're asking for. Cause just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. Superclásicos. la FM. Superclásico número 2. 24 de abril, 25 de abril, pero de 1985. Los 20 superclásicos de esa época. Vamos con el número 2. Y es la agrupación Tears for Fears, un dúo británico de New Wave, que lo fundó Kurt Smith y Ronald Orzabal por allá en 1981. La banda de rock tomó su nombre, ojo, de un capítulo de un libro de psicoterapia, ¿sí? De ahí, Tears for Fears, lágrimas para el dolor. El grupo, su estilo pop rock, combinado con New Wave, se refleja en sus producciones musicales. El grupo dice que su influencia musical definitivamente está basada en los Beatles, Human League y Duran Duran, aunque también han llegado a sonar con similitud a Supertramp y a Spandau Ballet. Aquí está en el número 2, Tears for Fears y Shout. I'm talking to you. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y estamos listos para oír la canción número uno de 1985 de un fin de semana como este. Pero antes, ¿qué tal si repasamos las canciones que pasaron en esta hora para los que llegaron tarde? En el número 10, What About Love, The Heart. What about love? Don't you want someone to care about you? Well, every time you go away, Paul Young. Every time you go away, you take a piece of me with you. If you love somebody, set them free. Sing. Someone, set them free. Summer of 69, Bryan Adams. Six, We Don't Need Another Hero, Tina Turner. We don't need another. Aretha Franklin. Quattro Saint Elmo's Fire, Man in Motion, John Parr. This Never Surrender, Corey Hart. Shout Tears for Fears. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y en el número 1 vamos a oír una canción que aparece al principio de la película Back to the Future. Cuando Martin McFly, Michael J. Fox, se dirige al colegio en su patineta y con un grupo tocan una versión rockera de The Power of Love para audicionar en una batalla de bandas, donde resulta que uno de los jueces es el propio Huey Lewis, quien está juzgando y dice, no, rechazada, es espantosa la canción. Aquí está en el número uno de 1985, de este mismo fin de semana, pero de ese año, Huey Lewis and the News con The Power of Love. The power of love is a curious thing.